y dale tu caleca. Vamos a la playa, que la mar está cerca. La radio pa' tuyo le llaman el pingüino, porque lleva preso a los que toman vino. Dale tu caleca. Con harina, no soy rico, pero tengo dignidad. Tengo sangre de una raza libertaria y la fuerza de este canto popular. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. ¡Échale, mi mexicano! De la tierra campesina, no soy rico y me conformo con el pan. Solo tengo la esperanza que mañana el campesino sea más. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. Para el campesino todo es igual, de día y de noche no hay tiempo de descansar. Soy campero, con mi avero, soy arriero. Y en las fiestas soy cantor. ¿Cómo está la vaca? Una gorda y otra flaca. ¿Cómo está la vaca? Una gorda y otra flaca. ¿Y el toro mañoso? Como siempre tan odioso. ¿Y el toro mañoso? Como siempre tan odioso. Tan odioso. Como siempre tan odioso. Y así, y así, y así.